لج الغربه ورانا رايحين هالراي. Qué bonito empezar una sección a las 8:30 justas, ¿verdad? Sí, está muy bien, no me lo esperaba. Bueno, Yemen también tendrá su equipo de fútbol. Yemen tiene su equipo de fútbol y tiene su camiseta y todo. todo es todo un apañado. Equipo de 11 Diego Aguirre, un poco. Pues supongo que bueno allí lo se llamarán igual Abdallah no sé qué o Abdallah Aguirre. Abdallah Aguirre. Yo me he metido hoy en la clasificación mundial de la FIFA y Yemen ocupa el puesto 138. No está tan mal, ¿no? Hombre, a día de hoy, y subiendo. Está subiendo, sí, porque ha subido 2 puntos. En la ONU no llega a 200 países, ¿no? Los que son. En la clasificación mundial de FIFA son 199. El último es Montserrat, que yo no sabía que era un país. Montserrat Caballé es que está bastante, cada día está peor. Está más grande. Cada día está más grande, ¿no? Claro, o sea, cada vez más gente ahí. Y luego me llama la atención porque, ¿sabéis, ¿sabéis España en qué puesto está? No. En cuartos. ¿En cuarto? ¿Somos cuartos del mundo? Cuarto. Sí. ¿En serio? Eso suena muy en mal. Cuartos está España. Es que pero lo que bueno. Somos es muy regulares. Y Brasil, tanto fardar con la cancioncita que nos ha puesto Miguel, segundos. Los primeros, Argentina y tercero, Italia. Pues no sé por qué, porque ha ganado más mundiales Brasil. Bueno, pero ¿por qué te ofende lo de Brasil y Yemen 138 no te ha dejado...? Hombre, es impasible. Que sería un punto interesante que creo que no vamos a hablar a tener tiempo del el toque futbolístico que imprimen los árabes, que es curioso. Son medio buenos, pero hay algo que les falla. Hay algo que les falla. En el Mundial pasado jugaron bastante, Arabia Saudí, Túnez, ¿no? Y yo creo que en el Mundial del 90, lo podemos buscar en YouTube ahora sobre la marcha, yo creo que Arabia Saudí metió un gol como desde el centro del campo, ¿no? En el Mundial del 90, esto Juan nos lo dice. No, en el Mundial del 94, se me va el nombre del jugador ahora mismo. Un jugador anotó un gol maradoniano, es casi un calco del gol que hizo Maradona en el 86. Un jugador de Arabia Saudí, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Que no se diga que no saben jugar los moros, hombre. Bueno, el caso de Yemen no es porque no tengan entusiasmo, por lo menos los comentaristas. Hemos traído un corte de un partido entre la selección yemení y la selección de Irak. Y fijaros, el comentarista no tiene nada que envidiar con el gol ese de Maradona. الله الله الله على الهدف يا يا يا هدف جميل شكرا الله يا عبد الله الله كيف ليلى كسلة شوف تابع هدف جميل هدف جميل ما أرواك يا عبد الله والله أفرحتني والله أفرحتني وأفرحت الجمهور متابع لها. Madre mía. Bueno, esto más o menos, os lo traduzco, vendría a ser Abdallah gol, Dios, qué gol, ay, qué gol bonito. Dios. Mira, sigue. Ay. Qué gol. Esto es en la repetición ya, ¿eh? Él sigue emocionado en la repetición. Un bello gol, dice, de verdad que has dejado contento a los espectadores. Te habrás quedado a gusto, sería en castellano. Habría que hacer una competición de comentaristas, ¿no? De comentaristas deportivos, ¿eh? Sí. Por cierto, un dato simplemente, el jugador se llama Aldeayea y fue en octavos de final contra Suiza. Tenemos aquí una máquina humana del fútbol. Juan Cárdenas, ya sabéis que es un escritor reputado, que se dedica a escribir en sus ratos libres. Va a quitar el puesto a Maldini. No. Ya me gustaría a mí tener la cultura del gran Maldini. Bueno, y la cantidad de teles que tiene el cabrón. El otro día vi un reportaje y tenía como 10.000 teles y antenas parabólicas. Ver los partidos de Mozambique, o sea, el tío. Está loco, es un obseso, claramente. Bueno, pues eso es lo que he traído yo de Yemen. Bien traído está. Leila, nos vamos, que vamos a escuchar una cancioncita que nos pone Miguel y luego vamos a hablar con Pablo Álvarez, a ver qué tal.